Buen día, Jorge. Y en el día de hoy vamos a hablar de música. Damon Albarn confirma película de Gorillaz con Netflix. El músico y cantante de la banda Gorillaz, Damon Albarn, anunció que se encuentra actualmente trabajando en una película animada de su banda con Netflix. El cantante de la banda anunció en octubre del año pasado que había una película un poco abstracta de los personajes animados en progreso de producción. Se supone que estamos haciendo una película mientras estamos trabajando en la segunda temporada de Sound Machine, explicó el inglés durante esa época. Ahora, Damon afirmó que la banda ha firmado contratos y ha empezado a escribir libretos. Veo a mucha gente haciendo videos animados durante estos días y no creo que le lleguen a los talones a la calidad de lo que nosotros estamos haciendo, añadió. Estamos más a la altura de Studio Ghibli. Esperemos que esta película logre lo que promete Damon Albarn. Y en el Café Mañanero vamos a recordar la música de Gorillaz del año 2005. Vamos a recordar esta canción de la banda virtual británica Gorillaz y la sexta canción de su segundo álbum Damon Days. La canción fue el primer sencillo del álbum y lanzada el 9 de mayo de 2005 en el Reino Unido. Al mismo tiempo, fue lanzada en varios países, excluyendo los Estados Unidos, donde fue sencillo únicamente por radio. Esta canción alcanzó la posición número 2 en el UK Singles Charts y el número 14 en Estados Unidos. Hasta ahora, las posiciones más altas que alguna canción de Gorillaz haya tenido. Recordemos Feel Good Inc. de Gorillaz en el Café Mañanero. Little time.